llevaron al jardín. A Jesús lo han sepultado entre flores de jazmín. A Jesús lo han sepultado entre flores de jazmín. Alegre las aves cantan, perfuman las flores ya, porque vive el bien amado Jesús resucitado. Porque vive el bien amado Jesús resucitado. Vino un ángel al sepulcro y la piedra le quitó, y Jesús venció la muerte, el Señor resucitó. Y Jesús venció la muerte, el Señor resucitó. Alegre las aves cantan, perfuman las flores ya, porque vive el bien amado Jesús resucitado. Porque vive el bien amado Jesús resucitado. Jesús resucitado, te adoramos con amor. Príncipe de nuestras almas, sé tú, oh buen Salvador. Príncipe de nuestras almas, sé tú, oh buen Salvador. Alegres hoy te cantamos, te amamos, oh buen Señor. Gloria a Dios por la victoria del victorioso Salvador. Gloria a Dios por la victoria del victorioso Salvador.